El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, viernes de preguntas y respuestas, una hora entera de usted, con usted y para usted, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es viernes 27 de enero de 2012. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem con el programa que usted pide. Y recuerde que de veras es suyo el programa. Elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Gracias por sus cartas, Juan K. desde Madrid, gracias por lo que comentas. Las leyes que pretenden de alguna manera controlar el contenido del Internet, la realidad es que en varios países están siendo aprobadas por toda clase de grupos, por toda clase de tendencias, aunque las causas parecen en parte ser las mismas. En el caso de España, Wikileaks publicó documentos que revelan la presión que ejerció el gobierno de los Estados Unidos para facilitar el paso de esta ley, que por cierto no ha pasado tan fácilmente como uno pudiera pensar. Este asunto en particular revela la importancia de mantener libre al Internet. Si Wikileaks no revela este tipo de información, nadie se entera. Mientras los gobiernos del mundo puedan operar a su gusto en secreto, vamos a tener problemas sociales, vamos a tener problemas de atraso económico y no nos vamos a explicar por qué. Ya le he comentado lo que salió, por cierto, en una editorial de Scientific American. La actual crisis económica comienza a gestarse de una manera importante, en parte porque en Estados Unidos, la Casa Blanca, en la época del presidente George Bush, del presidente Bush hijo, impulsó una iniciativa para eliminar las limitaciones que tenía la banca de inversión, como le llamaban, para utilizar el dinero de sus clientes. Empezó a prestar a lo bestia y eso generó una burbuja inmobiliaria que reventó hace mucho tiempo y no ha terminado de reventar todavía. El mundo todavía está sumergido en una crisis económica espantosa. Si este tipo de prácticas se hacen públicas en un medio en donde el gobierno no tenga control, es más fácil que la gente proteste a tiempo. Desde luego, un ambiente completamente libre tiene sus limitaciones, tiene sus desventajas, pero a final de cuentas, a mi modo de ver y a modo de ver de muchas personas, el Internet libre tiene muchas más virtudes que defectos. El asunto del derecho de autor, ya lo comentamos antes, mucho se resolvería si el derecho de autor para una cosa tan banal como una película durara el mismo tiempo que el derecho de autor para las fórmulas químicas y las técnicas de fabricación de sustancias que salvan miles de vidas cada año. Si la industria farmacéutica tiene que ceder sus derechos al gran público, después creo que de 15 años, un tiempo realmente corto, sobre todo considerando el dinero que cuesta producir esos productos, ¿por qué demonios una industria que definitivamente no es fundamental para la sociedad no pueda ceder sus derechos de la misma manera? Podríamos seguir abundando sobre esta discusión tanto como ustedes me lo digan. ¿Qué opinan del asunto? Estoy revisando todo lo que tengo, me ha llegado poco a poco sobre la ley Sinde en España, que sí, originalmente fue redactada por el antiguo gobierno socialista, no fue redactada por gente de derechas, pero sí ha tenido una muy buena recepción en los sectores más conservadores de la sociedad, sobre todo en aquellos que sienten que tienen algo que perder con un Internet libre. Sería muy interesante sentarse a pensar quiénes creen ustedes que podrían perder en México, en España y en otras partes del mundo con un medio de comunicación que permita libremente y sin censura alguna el intercambio de toda clase de información. Gracias por tu carta. Seguimos con sus cartas. Oliver, me pides que me ponga en contacto contigo, lo haré en estos días. Mi nombre es Salomón Guzmán Rodríguez. Me gustaría que hablaran sobre la importancia actual de la teoría de juegos en varios campos de investigación. Gracias. Pues mira, la teoría de juegos es una de esas teorías, de estas ideas científicas, que no tienen vigencia. Es decir, desde que apareció la teoría de juegos, se ha convertido en un elemento fundamental en todos los rincones de la ciencia. El término juego puede sonar un poco equívoco. El inventor de esta teoría, un caballero extraordinario, John von Neumann, tipo muy, muy brillante, que hizo mucho por el mundo de las matemáticas, por el mundo de la computación, las computadoras que usted y yo usamos todos los días, los hornos de microondas con cerebro electrónico, las cámaras electrónicas, son máquinas de von Neumann. Ese es el nombre formal de estas máquinas. Bueno, esta idea, la idea de la teoría de juegos, nace al analizar von Neumann cuáles son las estrategias, los mecanismos que se siguen para ganar un juego. Uno de los primeros asuntos que se pretendió hacer con las computadoras, cuando aparecieron las primeras computadoras programables, las computadoras en las cuales usted puede escribir un programa y luego darle la orden a la máquina de ejecutarlo, las primeras computadoras no eran así. Cada vez que quería usted programar la computadora había que desarmarla y volverla a armar. Armada de una cierta manera, la computadora solamente sabía resolver un cierto problema. En la actualidad, en una computadora usted puede operar un procesador de textos, un programa de acceso a Internet, un juego, lo que usted quiera, y no tiene que desarmarla, no tiene que alambrarla de nuevo. La técnica para conseguir esto en buena parte fue desarrollada por von Neumann. Bueno, cuando aparecieron las primeras máquinas de von Neumann, una de las primeras cosas que se quiso hacer es ver si se le podía otorgar a la computadora la capacidad de tomar decisiones importantes de manera automática. Y un medio para ejercitar tanto al investigador como a la computadora era el juego del ajedrez y otros juegos. Yo puedo programar una computadora para que dibuje un tablero de ajedrez. Puedo programarla con relativa facilidad para que mueva una imagen que representa un alfil, por ejemplo, en la pantalla, siguiendo las reglas del tablero. Eso es más o menos fácil. ¿Cómo demonios le hago para que la computadora sepa decidir qué le conviene mover para tratar de ganarme? Al regreso del corte, más sobre la teoría de juegos. Continuamos en elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. La teoría de juegos es una disciplina que se dedica a estudiar modelos matemáticos que representan conflicto por un lado y la cooperación por el otro entre entidades inteligentes, racionales y capaces de tomar decisiones. Esa es una definición general de la teoría de juegos. No es la única que hay. ¿Tiene usted una situación en la que varias entidades capaces de tomar decisiones se enfrentan, sea para colaborar una con otra o para oponérsela una a la otra, como en el caso del tablero del ajedrez, como en el caso de la economía, como en el caso de las poblaciones biológicas en donde hay predadores y presas, en donde hay dos especies diferentes que necesitan el mismo recurso y se encuentran en el mismo territorio? Cualquier circunstancia en donde existan entidades capaces de tomar decisiones y que se están interactuando de alguna manera, sea de manera colaborativa, o en forma antagónica, oponiéndosela una a la otra. Si usted puede modelar matemáticamente este proceso, puede convertir ese modelo matemático con facilidad, a veces con mucha, a veces no tanta, pero puede usted convertir ese modelo en un modelo de computadora, en un programa de cómputo. Esto, por una parte, permite diseñar computadoras que sean capaces de tomar decisiones inteligentes. Por ejemplo, máquinas que están analizando el comportamiento del mercado de valores y en el momento en el que ciertas acciones clave comienzan a subir o bajar muy rápidamente de valor, el sistema decide que se cierra el mercado para evitar un sobrecalentamiento del mercado mismo. Ese tipo de seguros se le quitaron a los sistemas de Wall Street hace no mucho tiempo, cuando ocurrió la última gran sacudida, por cierto. Se pueden utilizar las ideas de la teoría de juegos para modelar mecanismos económicos y para ver de qué manera conviene crear técnicas de regulación que se traducen en leyes, en impuestos, en los medios que tiene la sociedad para regular la actividad económica. Usted puede hacer modelos matemáticos para tratar de representar lo mejor posible la situación actual de su sociedad y luego ver de qué manera puede usted diseñar leyes que permitan que la sociedad funcione mejor. ¿Se imagina si las matemáticas invadieran a las cámaras de diputados y senadores de todos los países que las tienen? ¿Se imagina si las decisiones sobre qué impuestos poner o quitar, qué leyes poner o quitar, se basaran en las matemáticas, en modelos de este tipo? En parte se hace esto en algunos países. Sí hay analistas que se dedican a esto, pero muchas veces las decisiones que se toman con respecto a una ley tienen que ver más con el forcejeo político que con un aspecto técnico. Por eso a veces las leyes quedan mal. Y no me refiero nada más a México, pasa en muchas partes del mundo. La teoría de juegos entonces tiene que ver mucho con el modelo, con el modelar la economía. Tiene mucho que ver con modelar el funcionamiento de poblaciones biológicas. Usted puede modelar la forma en la que se dispersa una epidemia en una población utilizando los principios de la teoría de juegos. Usted puede modelar la forma en la que un virus ataca a un organismo, modelando la forma en la que el virus se enfrenta al sistema inmune. Es un juego serio que puede ser letal, pero es un juego en el sentido de que se trata de entidades que están interactuando. La primera definición que le di involucra a entidades inteligentes y racionales capaces de tomar decisiones. Esta definición se puede extender con facilidad. Cuando tiene usted entidades que van a reaccionar de una manera más o menos predecible, aunque sea de manera estadística, a ciertas circunstancias, usted puede utilizar los modelos de la teoría de juegos, con algunas modificaciones, para modelar su comportamiento. Por eso la teoría de juegos se puede utilizar en circunstancias en donde no hay entidades conscientes que estén interactuando, o cuando menos que no son racionales y capaces de tomar decisiones. Hay que decir que un conejo, una coyote, en esta perspectiva es una entidad inteligente, racional y capaz de tomar decisiones. No como las tomaría un ser humano, pero es capaz de tomar decisiones. También hay que aclararlo. La lista de los ambientes en donde se aplica la teoría de juegos incluye, por ejemplo, el diseño de las medidas que permiten, que regulan el funcionamiento de aquellas entidades, por ejemplo, ONGs, organizaciones religiosas, etcétera, que llevan ayuda a las personas más necesitadas. Por medio de teoría de juegos se puede modelar la mejor manera de hacer llegar la mayor cantidad de ayuda con una cierta cantidad de recursos. Con teoría de juegos se puede tratar de entender los procesos históricos que construyeron, por ejemplo, Europa o el continente americano. Al final de cuentas, la historia de la humanidad ha sido un largo juego, a veces, de vez en cuando divertido, muchas veces sangriento. Se puede modelar la mejor manera de llevarle servicios de salud a una sociedad y cómo mantener los servicios de salud con la mayor calidad posible utilizando al máximo los recursos. Usted en un juego tiene que utilizar sus recursos de la manera más eficiente posible para conseguir su resultado. Si usted le comen todas las piezas en el tablero del ajedrez, pues no va a ganar. Necesita usted encontrar la manera de hacer que cada pieza que pierde usted cuente. La teoría de juegos sirve para eso. Entonces, el término teoría de juegos parece muy preciso, parece hablar nada más de juegos, pero en realidad es un término amplísimo que tiene que ver con prácticamente cualquier circunstancia en la cual tiene usted a dos o más entidades interactuando. ¿Qué es una entidad? Lo que usted quiera. Desde átomos hasta sociedades, pasando por todo lo demás. Por eso la teoría de juegos es tan vigente aún ahora, a pesar de que von Neumann trabajó en ella, pues el primer documento que empezó a existir, que le dio existencia, que le dio identidad a la teoría de juegos, fue publicado por Jürgen von Neumann en 1928. Fue la primera vez que la teoría de juegos comenzó a distinguirse como una entidad única en el mundo de las matemáticas. De entonces para acá, hemos seguido buscando otras aplicaciones para la teoría de juegos y todavía estamos investigando qué alcances tiene. Ya no estamos pensando en dónde la podemos usar, más bien estamos pensando en dónde no entra la teoría del juego, la teoría de juegos. Es una disciplina matemática densa que tiene un montón de vericuetos, y en mi caso particular, en el mundo de la biología, hay unos individuos, entre ellos Thomas Schelling, que acabó ganando el premio Nobel, que entre otras cosas utilizó la teoría de juegos para modelar aspectos evolutivos que primero no tenían nada que ver con la evolución biológica, pero luego se pudieron aplicar perfectamente a nuestro entendimiento de la evolución de la vida. Hasta en eso se mete la teoría de juegos. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en el explicador@mbs.com, con una copia a el explicador@yahoo.com.mx. Cabe Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Fíjese que, hablando de teoría de juegos, hay un personaje que en el mundo de la biología es especialmente respetado. Murió en el 2004. John Maynard Smith. Voy a dejar unas ligas muy, muy breves sobre su biografía en Twitter. Recuerde que en Twitter me firmo como Enrique-Ganem. Maynard Smith fue la persona que comenzó a aplicar a gran escala las matemáticas en el mundo de la biología, en particular en cuestiones relacionadas con la evolución. Gracias a que aplicó la teoría de juegos a la evolución, empezamos a entender algunos aspectos sobre la evolución del sexo. La reproducción sexual apareció hace más o menos 2.500 millones de años y empezamos a entender por qué. Y empezamos a entender por qué resultó tan importante para acelerar el proceso evolutivo en la Tierra. Gracias al trabajo de Maynard Smith, se hizo posible empezar a darle sentido preciso a muchas ideas importantes pero vagas que había en el mundo de la biología. Entre otras cosas, empezamos a modelar matemáticamente de manera exitosa el funcionamiento de la evolución, y gracias a eso ahora entendemos mejor cómo se dispersan las plagas o las enfermedades, cómo es que aparecen variedades resistentes a los insecticidas en el caso de los bichos que se comen a las plantas, o a los antibióticos en el caso de las bacterias. Sí, gracias al trabajo de Maynard Smith, la biología empezó a volverse una disciplina realmente de frontera. La astronomía en su momento era eso, astronomía. La descripción, la medición de la posición de los astros en el cielo. Se comenzó a convertir en una disciplina realmente madura cuando fue posible aplicar la física, una ciencia dura, una ciencia precisa, a los puntitos que se ven en el cielo. A la biología le pasó lo mismo, pero más tarde. La biología era una ciencia puramente descriptiva. ¿Cuántas patas tienen las arañas y cuántos tipos diferentes de bichos y plantas hay en un lugar? Eso era esencialmente todo lo que había que hacer en el mundo de la biología. Gracias en buena parte a Maynard Smith, la biología se convirtió en una ciencia predictiva, que no solamente entiende las causas de las cosas, sino que también puede predecir comportamientos. Ahora, muchos de ustedes me preguntan, ay señor, qué padre que yo pudiera hacer, trabajar como científico, pero ya soy grande, o no estudié una carrera científica. ¿Saben qué? Charles Darwin era aficionado. Si usted lo hubiera pescado a los 17, 18 años, habría dicho, Charles Darwin, profesión borracho, jugador. Era un relajo el tipo, hasta que se enamoró de la biología. Y John Maynard Smith era ingeniero aeronáutico, no era biólogo. Así que sabe que el mundo de la ciencia es un poco la imagen que tenemos nosotros, por ejemplo, de Suiza. Suiza es un país que acoge con facilidad a personas de otras partes del mundo que lo necesiten, que lo merezcan. Algo parecido ha ocurrido con Canadá, con Australia. La ciencia es así. Cualquier persona, solo que no hay cuotas de importación, no hay cuotas de migración en la ciencia. Cualquier persona que tenga talento, formalidad para el trabajo y algo nuevo que decir, al principio empujones, pero se acaba abriendo camino en la ciencia. Hay muchos, muchos ejemplos de este tipo. John Maynard Smith, ingeniero aeronáutico por estudios, y biólogo extraordinario por vocación. Super tipo. Bueno. Explicador, he oído recientemente que alrededor del mundo se ha hecho reportes de ruidos muy fuertes que suenan como trompetas. De hecho, les llaman las trompetas del apocalipsis. Quisiera saber si tú pudieras hablar algo acerca de esto. Y si sabes qué es, házmelo saber, por favor. Mira, hasta ahora lo que he podido encontrar, lo que ha aparecido en los medios de comunicación serios y que ha sido posible verificar, es que se trata de ruidos con fuentes muy diferentes y que la gente quiere interpretar como las trompetas del apocalipsis porque ya están hartos del mundo como está. Cada vez que una sociedad está metida en problemas serios, se hace muy popular todas las cosas sobre percepción extrasensorial, los ovnis, la telepatía, el fin del mundo, toda esa bola de necedades se vuelve en moda en sociedades que están en crisis. A esto hay que agregar toda la bola de cosas que se han dicho con respecto a que al final de este año se acaba el mundo, etcétera, etcétera. La realidad es que no existe, este fenómeno no existe como un fenómeno único. Hay muchas cosas que pueden causar ruido. La Tierra puede causar ruido. Todavía no se me olvida una vez que acompañé al que fue mi director de tesis, el doctor Manuel Guzmán Arroyo, a Acapulco, a hacer una presentación como parte de la presentación de la actividad del laboratorio en el que él trabajaba. Yo iba a presentar el trabajo que estaba haciendo de tesis. Y a la mitad de la presentación se oyó un ruido tremendo, profundo, grave, tan fuerte que se sentía incluso adentro del cuerpo. Fue una sacudota, ¡pah! Y tembló el suelo. Y lo que oímos fue cómo se rompía un pedazo de la plancha continental justo en la zona de Acapulco. Cuando ocurre un temblor en estas regiones, lo que pasa es que la plancha de roca sobre la cual se encuentra el continente está chocando contra la plancha de roca que forma el fondo del mar, se acumula tensión y llega un momento en el que se rompe una roca y se produce un temblor. Se rompió un pedacito chiquito de roca, quizá de unos pocos metros, pero la tensión acumulada generó una sacudida y un ruido muy fuertes. Si está usted cerca del epicentro de un terremoto, puede usted escuchar ruidos que vienen de la Tierra. Lo mismo pasa si vive cerca de volcanes, si vive cerca de zonas en donde hay actividad geotérmica. Hay muchas otras fuentes de ruido naturales y artificiales. Las tormentas en ciertas circunstancias pueden producir ruidos audibles a muchas docenas de kilómetros de distancia. Usted puede estar en una zona de cielo despejado y puede llegar a sentir en ciertas circunstancias cuando el terreno y otras condiciones son favorables, puede llegar a sentir vibraciones en el suelo que son los relámpagos que están cayendo a muchos kilómetros de distancia. Entonces, no es un fenómeno único, sino parece ser fenómenos naturales y también generados por la mano del hombre, máquinas, herramientas, grandes fábricas que hacen vibrar el suelo, etcétera, y que mucha gente quiere interpretar con esta moda de ver cosas raras en donde no hay nada raro, en ver cosas sobrenaturales en donde no hay nada especial. Voy a averiguar más sobre el asunto y con mucho gusto les voy a reportar casos específicos y cuál ha sido la interpretación de ellos. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador. El Explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Hace relativamente poco, Edgar Casillas, tuve la oportunidad de ver una serie de documentales sobre las expediciones Apolo. Me llamó mucho la atención una cosa. ¿Cómo y por qué es que al alunizar se levanta polvo? Por el motor. El módulo de alunizaje, el módulo lunar, tiene un motor muy grande en la parte de abajo y ese motor apunta hacia abajo. Echa un chorro de gas caliente muy potente que es lo que sostiene a la nave. Y ese chorro es el que levanta polvo. Dice, hay imágenes tanto de naves alunizando como de los astronautas pisando la superficie lunar en donde se ve claramente este fenómeno. Mi duda es por lo siguiente. ¿No sería absolutamente necesaria la existencia de algún tipo de fricción sobre la superficie lunar para que la piedra que esté compuesta de esta superficie se hubiera convertido en polvo? No. Hay muchos factores que pueden producir la pulverización de una roca. Una de ellas es la tensión térmica. No me gusta usar el término estrés porque para eso tenemos la palabra castellana tensión. Cuando un objeto se calienta normalmente se expande. Digo normalmente porque el agua, el hielo a 0 grados centígrados es menos denso que el agua a 4 grados centígrados. Si tú calientas hielo se hace menos denso, se hace más chico, el volumen que ocupa la masa de hielo disminuye al convertirse en agua y luego vuelve a aumentar. Normalmente cuando una cosa se calienta se expande y cuando se enfría se contrae. Si una roca se está expandiendo y contrayendo cada 15 días por la forma en la que sale y se mete el sol en la luna, si cada 15 días una roca pasa de 150 grados centígrados sobre cero a 150 grados centígrados bajo cero, es inevitable que poco a poco se vaya rompiendo la corteza externa y se vaya pulverizando. El impacto de meteoritos en la luna es algo muy frecuente. La luna no tiene atmósfera que pueda detener la caída de un meteorito grande. El último meteorito grande que cayó en la luna, hasta donde sabemos, cayó por allá del año 1100, una cosa así, ahorita les digo, déjenme buscar en la Wikipedia, generó el cráter que se llama ahora Giordano Bruno. Les voy a dejar, por cierto, en Twitter algo sobre el cráter Giordano Bruno, para que vean algo de su historia. El impacto de un meteorito puede producir mucho, mucho polvo. El cráter Giordano Bruno tiene 22 kilómetros de diámetro. Fue una cosa muy grande la que le pegó a la luna entonces. Les digo, les voy a dejar en Twitter, y de nuevo les recuerdo que me firmo como Enrique-Ganem en Twitter, algo de información sobre la historia del cráter Giordano Bruno, sobre la historia de las personas que narraron su caída, que narraron la explosión que se vio en la luna. La luna está llena de cráteres, en cada cráter hay involucrado un impacto muy grande y la generación de mucho polvo. Hay muchos factores que pueden hacer que un satélite se llene de polvo. De hecho, cuando se empezó a planear el proyecto Apolo, a principios de la década de los 60, algunos teóricos decían que por estos procesos seguramente la Luna iba a tener una gran cantidad de polvo, tanto que el módulo lunar probablemente se hundiría completamente en el polvo y los astronautas quedarían atrapados. Cuando fueron enviadas las primeras misiones Surveyor, unas naves automáticas con patitas diseñadas para descender en la Luna, quedó claro que la superficie lunar era lo suficientemente fuerte para sostener a un astronauta y a su nave. Pero sí, efectivamente, tenía una gran cantidad de polvo ahí. Otra de las preguntas que nos hace es cómo o por qué es que se levanta al analizar un objeto, o incluso de manera más misteriosa al pisar los astronautas la superficie. No logro explicarme cómo puede ocurrir este fenómeno sin la existencia de atmósfera. Bueno, el polvo se levanta, pero si te fijas, cae inmediatamente. Cuando los astronautas patean en el suelo, brinca una nube de polvo, pero cae inmediatamente al suelo. No se queda flotando en el aire. El polvo está hecho de muchas partículas microscópicas. Si tú pateas el suelo, mandas hacia adelante una gran cantidad de partículas, cada una con su propia trayectoria. Van tan juntas y son tan pequeñas que se ven como una nube. Pero, a diferencia de lo que ocurre en la Tierra, en donde hay atmósfera, en donde el polvo puede flotar durante horas incluso, en la Luna el polvo cae inmediatamente al suelo. Sigue una trayectoria similar a la de una roca. Esta es una de las muchas pruebas visibles de que las imágenes de los astronautas en la superficie lunar son reales. Es una de las muchas que hay. No se necesita, dice, hasta donde sea no existe atmósfera ni gases ni líquidos en movimiento en la Luna. Bueno, déjame contarte otra cosa de otro cráter. Se sabe que desde hace algún tiempo existe algún tipo de actividad en la Luna, pero no se ha podido determinar exactamente qué es lo que ocurre. Uno de los cráteres más famosos entre las personas que observamos la Luna es el cráter Alfonsus. Es un cráter grande, fácilmente visible desde la Tierra, inclusive con telescopio pequeño. Y en varias ocasiones se han observado fenómenos de corta duración allí. De pronto se ve como se ha visto que las pendientes de este cráter se ven como borrosas, por ejemplo. Incluso han aparecido en algunas fotografías. Un Dinsmore Alter, en el 26 de octubre de 1956, tomó unas fotografías que se ven extrañamente borrosas. Nikolai Kosirev, en Rusia, también observó fenómenos de este tipo. No se sabe exactamente de qué se trata, pero es probable que exista alguna fuente de gas debajo de la superficie lunar, y de vez en cuando ese gas sale a la superficie y se dispersa rápidamente en el vacío. No se sabe si podría tratarse de algún fenómeno volcánico. Es poco probable porque la Luna es tan pequeña que lo más probable es que se haya enfriado ya, que no tenga lava, o que esta lava esté tan profunda que no pueda salir a la superficie. También podría ser algún material volátil que vino en algún meteorito o cometa, chocó contra la Luna, quedó metido debajo del suelo, y este cometa, que podría estar hecho de gases congelados, se esté evaporando poco a poco y el gas sale a la superficie. No se sabe exactamente cuál es la explicación para estos fenómenos que se han visto en el cráter Alfonso, pero se han visto. Entonces, sí, en algunos lugares en la Luna sí hay gas, aunque sea por momentos cortos. Obviamente no existen líquidos en la Luna, pero sí existe agua, sólido. Entonces, espero haber contestado tu pregunta. Sí, la existencia del polvo es perfectamente lógica y ya se esperaba desde hace tiempo. Se esperaba la existencia de grandes cantidades de polvo por los fenómenos que te acabo de mencionar y por otros más. También los rayos cósmicos, es decir, los pedazos de átomo que viajan a gran velocidad. Aquí en la Tierra, cuando una cosa emite pedazos de átomo a gran velocidad, decimos que es radioactivo. La radiactividad afecta la estructura física de los objetos. Más sobre esto al regreso del siguiente corte. El explicador, para entender la ciencia. Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Bien, los pedazos de átomo que viajan a gran velocidad pueden destruir, pulverizar a un material. En los reactores nucleares se utiliza, por ejemplo, acero inoxidable para hacer circular agua en el corazón del reactor. Este acero, que en circunstancias normales podría durar décadas o siglos, hay que reemplazarlo. A veces cuando, en ciertos reactores nucleares, según su diseño, cuando hay que cambiar el combustible nuclear, generalmente hay que cambiar mucha de la tubería en el interior del reactor. Muchas piezas de metal. ¿Por qué? Porque en el interior del reactor se están creando las condiciones para que muchos átomos estallen al mismo tiempo. Cada átomo que estalla genera calor. Muchos átomos que estallan al mismo tiempo generan mucho calor, que usa usted para evaporar agua, que usa usted para impulsar una turbina que genera electricidad. Esos pedazos de átomo que salen volando cuando estalla un átomo de uranio impactan contra el metal. Cada uno de esos impactos altera un poco la estructura de los cristales del metal. Esto suena raro, que haya cristales en un metal. Los cristales son estructuras atómicas, moleculares, en donde las moléculas están distribuidas de manera uniforme. Si usted ve de cerca a un cristal de lo que sea, usted ve a los átomos distribuidos con la misma regularidad con la que se ven distribuidas las losetas en un piso bien puesto. Hay muchos patrones diferentes, pero cuando usted tiene a los átomos ligados unos con otros de manera regular, dice que tiene un cristal. En el acero, por ejemplo, es muy importante el tamaño y la distribución de los cristales. Los maestros japoneses que fabrican las katanas, las espadas, que son especialmente buenas, trabajan a veces por meses enteros doblando y golpeando el metal de la espada para que se formen varias capas diferentes con estructuras cristalinas diferentes. El distinto tamaño y distribución de los cristales en el interior de estas hojas les da resistencia, durabilidad, flexibilidad, les permite conservar el filo por mucho tiempo, etcétera, etcétera. En los metales es importante la estructura de los cristales. Si esos cristales se alteran por algún motivo, el metal pierde resistencia. Si usted toma una barra de acero inoxidable que estuvo en el corazón del reactor un tiempo importante y le da un martillazo, se quiebra como si fuera de vidrio. Las rocas que están en la superficie lunar llevan más de 3.000 millones de años, muchas de ellas allí, recibiendo la radiación del espacio, que no, ni de broma es tan intensa como la de un reactor nuclear, pero estamos hablando de miles de millones de años. Eso va desgranando poco a poco a la roca. Hay muchos motivos para, muchas causas para la existencia de polvo en la superficie lunar. Estimado explicador, en ocasiones al despertar he notado que los colores que percibo con uno de mis ojos son levemente distintos a los que percibe mi otro ojo, como si fueran dos cámaras fotográficas con diferente balance de blancos. Unos momentos después la percepción se vuelve igual en ambos. ¿Por qué ocurre esta diferencia inicial? Mira, no sería mala idea que vieras a un médico, pero no creo que sea un síntoma importante. Puede tener que ver con la posición en la que duermes. Si duermes boca abajo o de lado y uno de tus ojos queda cubierto por la almohada, eso podría explicar la diferencia. Sobre todo si no duermes con una cortina, si no duermes en un cuarto perfectamente oscuro. La luz del sol al empezar a entrar ilumina a tu ojo, que al ojo, está cerrado el párpado, pero aún así alcanza a pasar luz. El ojo que está mirando hacia la ventana, por ejemplo, o que no está tapado por la almohada, recibe luz, la pupila reacciona de una manera diferente, y cuando abres los ojos, tienes las pupilas desiguales. Estás recibiendo luz en cantidades diferentes en cada ojo y tu percepción es diferente. Esa es una posible explicación. Si este fenómeno se repite frecuentemente, independientemente de la posición en la que duermes, pues consulta con un médico nada más para estar seguro que no se trata de algún síntoma de alguna otra cosa. Pero bien podría tener una explicación muy sencilla. Estamos casi al final del programa. Muchas gracias. Muchos de ustedes me recuerdan que efectivamente el gran detective, superdetective, inventado por Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. Y hay una versión moderna en la actualidad, hay varias versiones modernas de Sherlock Holmes. En la BBC de Londres hay un Sherlock Holmes actualizado, hay un médico muy, muy famoso, una serie de médicos muy famosos, el Dr. House, que también de alguna manera recuerda su capacidad intuitiva, la de Sherlock Holmes, más bien deductiva, gracias a Juan Rafael Vargas, que nos escribe desde Costa Rica. Gracias. Existen muchos aspectos de la ciencia que tenemos todavía que discutir en este espacio y los iremos actualizando según ustedes lo pidan. Recuerden que el correo electrónico es el medio, el único medio actual para ponerse en contacto con este espacio. También está Twitter y dentro de poco vamos a tener una perspectiva más unificada. La última y nos vamos. ¿Podrían ayudarme? Deseo saber sobre el nistagmo. Es un padecimiento en mi bebé y casi no he visto información. Deseo saber más sobre el tema y qué puedo hacer para eliminar este padecimiento. Bueno, el nistagmo no es un padecimiento, es un síntoma. Es un movimiento irregular del ojo. Como que da brinquitos el ojo. El diagnóstico lo tiene que hacer un experto. Puede tener causas patológicas, puede haber problemas en el cerebro, puede haber problemas en el sistema del equilibrio, en el oído interno. Lo más común en el nistagmo es, ¿cómo decirlo en el poco tiempo que tengo? Es una parte normal del movimiento del ojo. El ojo realmente nunca está, cuando ustedes fijan la vista en una cosa, realmente no la tienen perfectamente fija. El ojo está brincando un poquito de un lado a otro. A esos movimientos se le llaman movimientos sacádicos. Ocasionalmente, en ciertas circunstancias, cuando están ustedes siguiendo el movimiento de un objeto, por la forma natural en la que funciona nuestro cerebro, los ojos pueden brincar de una manera involuntaria. Esos nistagmos fisiológicos son perfectamente naturales y normales. Si este problema permanece de manera constante en el bebé, sería bueno consultar desde luego con un pediatra con experiencia. No estaría de más consultar con un buen otorrino que se especializa en niños. Hace poco les presenté el caso del doctor Gonzalo Corbera, que ya les dije, es mi primo, pero independientemente de que sea mi primo, no es uno de los mejores en lo suyo en México y en Latinoamérica. También podrían hablar con un buen neurólogo. A lo mejor se trata de un problema del equilibrio, y esos problemas muchas veces tienen una solución razonablemente sencilla. Llegamos al final de este programa. Recuerde, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx, en Twitter, Enrique-Ganem. Nos despedimos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Feliz fin de semana. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.